¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en su página de Voy Azteca. Me da gusto ver la respuesta del público hacia estos programas. El día de hoy les vamos a presentar unas rolas nuevas, unas canciones que acabo de conseguir del nuevo disco de Armando Palomas. Dicen que por ahí que es el último. Yo la verdad no creo, porque ahí deja como que abierta la posibilidad a nuevas canciones. Entonces esperamos que regrese, ya que este personaje es uno de mis compositores favoritos. Les vamos a presentar el día de hoy. Vamos a hacer un podcast un poco breve. Vamos a hacer tres rolas nada más. La primera, de precisamente el señor Armando Palomas, se llama Hasta el Fondo del Zaguán. La siguiente dos se van a impresionar, hermanos. Yo también estoy anonadado con estas canciones. Oh, recordé que a tu ombligo le hablaba de usted, que para mí era prohibido tocarle el timbre al botón, y hoy me encontré una luz de neón en tu brasier, en medio del bulevar Wonderbra tropecé con un broche desabrochado. Donde me encontré la llave de tus besos de tequila, de tu boca de alquitrán, de los labios que mordían, de tus ganas que chupaban mis ganas de penetrarte hasta la mitad de tu alma y hasta el fondo del zaguán, con olor a tanjarina. Y atrás de tus pantorrillas, pulpa fresca de ciruela, se acabaron las canciones, comenzaron los gemidos. Con tus uñas y tus dientes firmaste toda mi espalda, con tu falda levantada y con olor a tanjarina. Y probando estas intenciones tan malas pero tan buenas, como la leche caliente, como en medio de tus piernas. Dimos chance de semáforos en verde, se rompieron los candados de pantimedias y truzas, y el amor abrió las piernas y las recargó en mis hombros. Se abrieron todas las puertas, recorrimos los contornos de las pieles, y al final de penetrarte sin calmar hasta el fondo del zaguán, se quedó atorada mi alma. Y hasta el fondo del zaguán yo dejé inundadita tu alma. Y hasta el fondo del zaguán se quedó atorada mi alma. Así es, hermanos, esto se llamó Hasta el Fondo del Zaguán, del señor Armando Palomas, dedicada al buen hermano Wizardi, que nos la pidió desde hace como 20 días. Ya está, hermano, ya cumplí. Quiero mandarle un saludo al hermano Gran Cuna, a la hermana Alelo, a mi amor platónico Alelo. Y quiero mandarle un saludo a todos los que han estado participando, los que comentaron ahí el post para mi cumpleaños. Bueno, espero que alguien no se la haya creído y haya ido a buscar a las prostitutas allá en la avenida Zaragoza. A los que sí fueron, pues les pido una disculpa. La verdad es que para que no leen el post completo, nada más leen lo que les conviene, cabrones. En el siguiente podcast les vamos a tratar un tema que nos pidió el hermano Orisha acerca de las mujeres. Cómo conquistar, los consejos, tips, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Espero que les agrade. Nos vemos, los dejo con la muñeca y inmediatamente viene el muñeco. Me podrás tener cuando tú quieras. Me podrás comer como prefieras. Me podrás vestir de niña mala. Quita mi falda de colegiala. Podrás tatuar tu nombre en mi ombligo mientras me mimas, mientras me filmas. Me podrás robar la inocencia y te haré perder la paciencia. Me podrás besar mientras me invitas. Me podrás llevar mientras me excitas. Me podrás asaltar por detrás cuando tú quieras. Y lentamente di cosas tiernas. Y lentamente abro mis piernas. Cargada en la pared de tu regadera. Haz lo que quieras o lo que puedas, pero solo me tendrás, pero solo me tendrás en tu imaginación. Soy tu nena, tu mujerzuela. Soy tu pajuela, soy tu muñeca, soy tu muñeca, soy tu muñeca, soy tu muñeca. A dormir, a dormir, papacito, soy tu conciencia. Tu inexistencia. ¿Qué les pareció Esta canción se llamó La Muñeca y como lo prometí es deuda, El Muñeco. Aquí estoy. No, no se crean. Esta canción se llama El Muñeco del señor Armando Palomas, la contraparte de esta canción. Se los dejo. Te podré tener cuando yo quiera. Te podré comer como prefiera. Te podré vestir de niña mala. Quitaré tu falda de colegiala. Podré tatuar tu nombre en mi ombligo mientras me mimas, mientras me filmas. Te podré robar la inocencia y te haré perder la paciencia. Me podrás besar mientras me invitas. Te podré llevar mientras me excitas. Te podré asaltar por detrás cuando yo quiera. Y lentamente di cosas tiernas. Lentamente abre tus piernas. Te tendré recargada en la pared de mi regadera. Haz lo que quieras o lo que puedas. Pero solo me tendrás en tu habitación. Soy tu nene, soy tu muñeco, soy tu chaleco, soy tu muñeco, soy tu muñeco. Soy tu amuleto, nena. Y me pondrás después a dormir, papacito. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.